Buenas noches. Muy buenas, diría yo. Excelente, excelente tema para empezar cualquier cosa que uno quiera empezar. ¿Te gustó? Más que nada es un programa raro. Sí. Me encanta este tema en particular. ¿Por qué no vamos derecho entonces al nombre de la banda de hoy, no? ¿Qué nos trajiste hoy, Jorge? Diablo Swing Orchestra. Una banda que mezcla metal con... Una banda que muchos le llaman avant-garde metal. Para mí es una pedorrada decir una cosa así. Pero sí, es una banda de metal que mezcla, digamos, el género operístico, música clásica, swing y obviamente metal sinfónico de ese estilo, ¿no? ¿Por qué lo vanguardista no te gusta? ¿Por qué lo...? Porque es difícil entender más o menos el género, ¿no? Por ejemplo, el metal tiene mucho de eso. Una vez lo hablamos en el programa, ¿no? Describirte el género no por la música, sino por digamos, el contenido de las letras. Que a veces es engañoso, porque no tenés mucha idea. Un Viking metal, o sea, la idea de la música, no tenés mucha idea de qué puede llegar a ser. El género va en torno al contenido de la letra. Claro, y la vanguard como que podría ser un género que te dice, bueno, esto es la gente que está en la vanguardia del metal, los que hacen las cosas raras. Y eso puede ser una bolsa pero cualquier cosa, puede ser un penal Pero igual, si te toma vanguardia como lo más adelantado, que en realidad ese es el concepto estricto, capaz que no, pero si te toma de vanguardia como algo novedoso o nuevo o que rompe con los parámetros, me parece que dentro de todo... Pero es como el avant-garde es como la fusión y la música alternativa. Por eso, la música, el rock alternativo puede ser cualquier cosa. Claro. O sea, muchas bandas que tienen un género propio y una marca distintiva son... No, pero digo, podés no hacer fusión y hacer avant-garde. O sea, crear algo totalmente novedoso. Lo que yo digo es que... O sea, en la teoría, capaz que en la práctica no se da. Lo que pasa es que a mí no me gusta tanto la definición esa, porque, como te digo, es medio engañosa para entender qué es lo que estás escuchando. Pero sí, puede aplicarse. Para acercarse al objeto, digamos, Bueno, pero en fin. La gente nos escuchó ni siquiera sabe quiénes somos, ¿te diste cuenta de eso? Escuchó la conversación previa. No, nunca nos van a saber. Vamos a pasar por el anonimato completo. No, vamos a presentar. ¿Quién sos? Hola, yo soy Joaquín. No, tu nombre no, ¿quién sos? ¿Cómo respondes eso? Tu nombre. Esas cosas son re molestas. Tu nombre, Javi. Javier. Me llamo Javier. ¿Y vos, Jaime? Jorge me llamo, no me llamo Jaime. Pero gracias por tu... Deberías haber llamado Jaime, vos. Tus padres le erraron. Sabes lo que no. Voy a insistir con eso toda la vida. No, el operador, Bruno, que está en la casa, en la consola, tendría que haberse llamado Jaime. Ahí teníamos las 4 J. Las 4 J, la demencia total. Pero sí, Bruno, a.k.a. DJ Flojito, está con nosotros, como siempre. Salude. Salud. Muy bien. Saludo. Javi, ¿qué nos trajiste hoy? Vamos a estar hablando de un disco que lo traje por lo vanguardista. Opa, ahí va. No, pero en cierto sentido también se podría aplicar, ¿no? Un poco en joya, un poco en serio. Se trata del disco de Gotham Project, La Revancha del Tango. Que el título de la columna va a ser La Revancha de Gotham Project por el tema de la repercusión que tuvo más la repercusión de Bajo Fondo que Gotham Project. Entonces, bueno, vamos a estar un poco hablando de... Reivindicando. De ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Es la primera vez que estamos pasando algo, digamos, sobre la nueva ola del tango, ¿no? Sí. No hemos pasado nunca nada de Bajo Fondo, ni de Gotham Project. Alzamos la bandera del tango electrónico. Alzamos la bandera del tango electrónico. Y Joaquín, ¿qué es lo que tenemos para hoy? Covers. Trajimos un cover, un tema clásico, no muy conocido, pero... Uno de esos artistas que todo el mundo le conoce la voz y lo ha escuchado hasta el hartazgo, pero no se conocen otras canciones. Traje un artista de esos con una canción y un cover de Lou Reed, muy interesante, que vale la pena ahí. Conexiones, que tiene muchas conexiones con cosas que hemos tratado ya en el programa, cosas que vamos a tratar en las noticias. Hoy viene todo bastante enredado. Movidito. Arrancamos escuchando Balrog Boogie del disco Butcher's Ballroom. Digamos, el salón de baile del carnicero de Diablo Swing Orchestra. Y ahora vamos a escuchar un poco de Heroin. Y vamos a tener una idea un poco más avanzada. Bueno, arranca Ruido Blanco. We'll be right back. Esto tiene un aire hasta medio, hasta casi que tanguero, digamos. Heroin es el tema que estamos escuchando ahora. Y bueno, hablemos un poco de la Swing Orchestra. Vale, hablemos. ¿Quiénes son, Jorge? Tenemos que hablar. ¿Cuáles son sus conexiones con Arto Lenghi? Arto Lenghi no conozco ninguno. Bueno, vas a tener que establecer criterios de relación. Bueno, establezco una. Te voy a elegir entre Arto Lenghi o Marriott. No, puede entrar en las dos. Trufas es más fácil. A eso iba. Diablo Sin Orquestra es una banda, como hablamos antes, le dicen avant-garde metal, ¿no? Pero bueno, en realidad es una banda que mezcla muchísimos géneros y es una banda sueca. Ahí establecemos. En realidad, en Ruido Blanco, ahora que me doy cuenta, hemos pasado bastante música sueca. Y una cosa que hemos visto mucho es que hay como un interés de la música en Suecia, ¿no? De como que ampliar fronteras, de mezclar muchos géneros. Hemos tenido artistas suecos que están mucho en esa movida. Y bueno, y Diablo Sin Orquestra no es la excepción. Como han podido ver en los temas, ¿no? Es una banda que mezcla un metal sinfónico relativamente clásico, con, bueno, el género operístico. Vieron que hay muchos instrumentos de viento. Escuchamos, por ejemplo, en este tema un contrabajo clarísimo, violines. Y bueno, y como vieron, la voz, por ejemplo, es una voz operística. Claro, eso es una cosa interesante. Incluso en el primer tema que estamos escuchando, en el Balrog Boogie, incluso hay cosas bien típicas del metal. El metal es hasta más extremo, que es el growl, ¿no? El canto gutural, digamos. Exactamente. Lo que le llaman growl es bueno, ese ruido gutural que en realidad no llega a ser ninguna palabra que pueda ser inteligente. Es como gruñidos, ¿no? Growl es eso, exactamente. Sí. Gruñido. Y bueno, y es una mezcla bastante interesante, ¿no? Una cosa que comentaba un crítico que hacía una crítica a raíz de Butcher's Ballroom, que fue el álbum debut de Diablo Sin Orquestra en el 2006. Una cosa que comentaba era que una cosa que se veía mucho en la escena del metal era que esa primera ola de metal de los 80s, como muy trayero, muy heavy metal, como que se ha venido reciclando. Uno incluso hace parodias de la banda de metal porque todos como parecían seguir la misma onda, ¿no? El cuero negro, las tachas, sí. La misma música, la misma pelotada peludeando. Y es como un estereotipo que se va repitiendo. Pero en realidad, dentro del género metal, hay muchas propuestas, valga la expresión, alternativa. A lo que es, digamos, ese mainstream, ¿no? Lo que es el heavy metal clásico. Exactamente. Entonces, bueno, Diablo Sin Orquestra se perfila por ese lado. Es interesante que la banda, en realidad, no libera demasiada información sobre los miembros y su vida personal, cómo se conocieron exactamente. O sea, tienen algunas entrevistas, pero no mucho más. Lo que sí crearon es como una historia de creación de la banda muy elaborada y naturalmente ficticia. Eso decís vos. Que hablaría del origen del nombre de la banda, Diablo Swing Orchestra. Podemos traducirlo algo así como la orquesta de swing del Diablo. Ellos cuentan que en la Suecia, que acaba de salir de la Edad Media, se forma una banda de músicos que tocan música que va en contra de la propaganda de la iglesia naciente, ¿no? Que, bueno, según la época en Suecia, sería algo así como la luterana, el protestante. Sí. El tema es que, bueno, las letras y la música de esta banda le hacen ser tan perseguida que la banda eventualmente pasa al anonimato y estar escondida. Y reclutan la ayuda de los campesinos de la Suecia medieval. Y les van enseñando a tocar instrumentos y los van uniendo hasta que finalmente forman una orquesta. ¿No? Una orquesta secreta que toca solo para ellos. Claro. Tocan para su propio disfrute. Eventualmente, la banda se vuelve tan infame que la iglesia comienza a perseguirlos y pone un precio sobre sus cabezas. Y eventualmente la banda sabe que va a ser capturada eventualmente. El precio es tan alto que saben que alguien los va a terminar vendiendo. Entonces se esconden por 400 años y lanzan un disco. No. Entonces hacen un último recital público antes de ser capturados y asesinados. Diablo Swing Orchestra, la banda actual, está conformada por una serie de miembros que son descendientes de los músicos originales de esta otra banda. ¿No? Así que es como una historia como muy entregada para llenar el hueco en realidad de lo que sería normalmente. De que tres tipos se juntaron en un bar. Claro. Pero está interesante la historia. No, pero otra cosa que tiene mucho, la banda estereotípica de metal, es que tiene mucho sobre eso. Los artistas individuales como que pasan a ser estrellas. Y pasa a importar mucho lo que dicen y lo que hacen. Te pongo un ejemplo, ¿no? ¿Te acordás de todo el tema de Metallica? por ejemplo, con respecto claro, a la música, digamos, a transmitir la música por internet, a Napster, a la transmisión, bueno, a la descarga ilegal, digamos. Y estos tipos se vuelven como estrellas que tienen como una opinión y como que representan algo, ¿no? O te paso a decir otra cosa, por ponerte un ejemplo de alguien, Ozzy Osbourne, ¿no? Que es como un símbolo de ese tipo del metal que él hace, ¿no? Y así podemos seguir con varias gente, ¿no? Que dentro del metal como que se termina volviendo icónica. Que es una cosa que le pasa a muchas bandas, ¿no? Eventualmente se vuelve tan conocida, tal, y la persona se vuelve una superestrella, ¿no? Y en lugar de eso, esta banda, es interesante la propuesta de, no, de bueno, no, nosotros no somos la gente importante, sino, bueno, tenemos una historia interesante como para contar. O sea, claro. Ya desde ese arranque, la banda tiene como cierta perfil alternativo. Para hablar un poco de la discografía, la banda cuenta con un EP, ¿no? Una serie de singles que se sacaron juntos, del 2003. Y bueno, se movieron mucho por el ambiente de internet. Se movieron mucho con el tema del MySpace, por ejemplo, con el tema de dejar temas de ellos grabados. Cuando el MySpace importaba. Claro, se dejaron descargar mucho. O sea, hicieron temas y los pusieron a disposición, sí, del público. Claro. Y eventualmente, luego de tres temas que aparecieron como para descargar, bueno, apareció el primer disco, The Butcher's Ballroom, que como comentábamos, salió en el 2006. Ese disco, primero que nada, las canciones que vamos a escuchar durante el programa son todas de ese disco. Es un disco que es muy bueno realmente. Digamos, ahora mismo no quiero entrar en detalles, disco porque más adelante lo vamos a hablar. Pero es un disco que tuvo mucha, digamos, tuvo una muy buena acogida crítica y bueno, también por el público. le mereció premios, capaz que no tanto el estilo, bueno, mejor álbum del año y no más, pero cosas del estilo mejor álbum debut, mejor sorpresa, ese tipo de cosas, ¿no? Después, en el 2009... Y es como el álbum que te pregunto, afirmo y te pregunto en realidad, porque me parece que en el lugar donde está ubicado en su discografía debe ser como el álbum que estableció las bases de lo que luego sería como la norma. O sea, ¿qué espero yo de Diablo sin Orquesta? Es lo que espero en ese primer disco. Y mira, pensá que es una banda que bueno, normalmente las bandas siempre se conocen por el primer disco, ¿no? Siempre, digamos, la historia de la banda arranca por eso. Hay bandas que tienen incluso largas historias antes de llegar al primer disco. Misfits, por ejemplo, que hablamos uno de los programas, sí, pasados, es una, ¿no? Mucha cosa de grabar demos y cosas así. Pero normalmente uno considera que la historia de las bandas, o del artista normalmente, arranca con su primer disco, ¿no? Como este primer disco sale en el 2006 y estamos recién en el 2011, viste que es una banda de pocos años. Entonces es natural que el primer disco, por ahora, sea la regla con la que se juzga todo. Te lo comparo, por ejemplo, con un Radiohead, ¿no? Hasta que salió cierto disco que cambió la estética de la banda y dio una vuelta diferente. Un poco cambió la música también. En realidad, la vara de medir las cosas iba por otro lado. Por eso. Siempre hay uno como que sienta las bases, ¿no? Exactamente. Y a partir de eso, uno las expectativas que tiene y la desilusión o la ilusión que se hace. La banda tiene dos discos. Tiene ese, de Butcher's Ballroom, de 2006, y tiene otro que se llama Sing Along Songs for the Damned and Delirious, del 2009. Entonces, tiene dos discos. Es natural que el segundo disco siempre lo vas a terminar midiendo a partir del primero. Claro. No hay ningún tema del segundo disco que vayamos a pasar. No es porque sí, es porque realmente el primero está muy bueno y realmente vale la pena escucharlo. Captura la esencia de la banda muy bien. El primero. Y también porque el segundo dio un giro, no drástico como bueno en el caso de Radiohead, pero sí dio un giro del que quiero hablar más adelante. Y ya de paso armar una crítica un poco más elaborada de lo que ha sido el primer disco en general. Muy bien, ¿qué vamos a escuchar entonces? Los invito a escuchar Poetic Pitbull Revolutions. ¡Oh! Un tema que mezcla también algo de música al estilo. Se está mordiendo las uñas. Sí. Se está mordiendo, no aguanta más. Donde vamos a ver también que, bueno, que los géneros que mezclan también abarcan un poco más allá del ámbito, digamos, europeo. ¿Les parece? Vamos ahí entonces. Escuchemos. Yeah! escuchá la diferencia entre el ruido y la música. emiteruidoblanco.blogspot.com. Noticias en Ruido Blanco. Bueno, sí. Menos sangre, más música. Menos sangre y más música. Está bien. AC/DC embotellada. Exacto. El grupo de hard rock australiano lanzará una gama de vinos que llevará... ¡Opa! ¡Epa! Bueno, que llevará el nombre de sus canciones más famosas. Qué emprendimiento raro, ¿no? Raro, raro pero interesante, ¿no? Este... Más interesante que comprar un Santa Teresa. Sin lugar a dudas. ¿Un Highway to Hell? Hablando, ¿cuáles los temas y eso se sabe? ¿Tiene alguna idea? Sí. Estaba así. Ahí va, es Highway to Hell, Hell's Bell y. You Shoot Me All Night Long. Exacto. Pero, sí. pero más son copaditos, porque es tipo un Cabernet Sauvignon, sí, un claro, Cabernet Sauvignon. Claro, interesante. No me lo imagino al cantante vendiendo no. No. Petiso. ¡Tome mío! Pero bueno, sí, AC/DC embotellada, muchachos, vayan comprando. Cómprenlo. Vamos a ver un poquito de Kiss, que había un homenaje a Michael Jackson y Kiss quedó afuera. La compañía Global Live Events, realizadora del próximo concierto homenaje a Michael Jackson, informó hoy que la banda rock Kiss quedó fuera del cartel tras conocer que su cantante Gene Simmons, bajista y cantante de algunas canciones, opinó en su momento que el rey del pop era un pederasta. Así nomás. Sin anestesia, sin cargos previos, sin razones para sospecharlo. Mirá, Simmons había dicho en 2010 que no tenía dudas que Michael Jackson había abusado de niños. El artista declaró que las únicas referencias sexuales hechas sobre Michael Jackson habían sido de niños y específicamente de varones entre 10 y 14 años. Nunca mujeres de esa edad o mayores y nunca hombres adultos. Porque si eres mujer de 10, 14 años no pasa nada, ¿no? Parece que los fans de Jackson se enojaron y los representantes legales del artista también. Y el fondo que gestiona sus bienes. Todo el mundo se enojó básicamente y mandaron una carta de protesta a los organizadores. Y Global Live Events este martes eliminó el cartel a Kiss. Esta es la declaración que largaron. Fue: en estas circunstancias no tenemos otra opción que rescindir nuestra invitación a Kiss para aparecer en nuestro concierto, incluso aunque Michael admiraba la banda. Traición porque Michael los admiraba y mirá la que mandó Gene Simmons. Ahí tenés. Bueno, Gene Simmons es Gene Simmons. Un traidor. ¿Qué vamos a hacer? Luca Turilli abandona Rhapsody of Fire. No, me quiero morir. No puede ser. Banda de cabecera de Javier. Cortina, ¿no?, de crónica. Para. El guitarrista y miembro fundador de la banda abandonó el grupo por conflictos con el tecladista y principal compositor Alex Staropoli. Se venía a venir. Quien poseía los derechos del nombre de la banda junto a Turilli. ¿Qué pasó? Cada cual va a seguir con su carrera musical por separado. Staropoli permanecerá en Rhapsody of Fire, que es el nombre de la banda, ¿no? Mientras Turilli iniciará una nueva etapa con una nueva banda llamada Rhapsody a secas. Rhapsody a secas. Es buenísimo. ¿Qué pasó? Originalmente la banda, esta banda de power metal, había querido llamarse Rhapsody de entrada, pero no habían podido por un tema de derechos de autor. Algo similar al estilo de La Mosca, que querían haber arrancado como La Mosca, vieron que no se podía. Y se pudo llamar La Mosca CC. La Mosca CC. No, claro. Entonces Rhapsody es buenísimo. Fire. Le saco una parte del nombre y hago otro. Exactamente. Lo que pasa es que el problema de ese original de los derechos de autor se fue. Y ahora Turilli puede sacar su Rhapsody original que le quería. El tema es que se va a armar por un lado una Rhapsody of Fire y por otro lado una Rhapsody. Convengamos que yo prefiero, o sea, a ver, power metal no es de, digamos, las cosas que yo suelo consumir musicalmente. A diferencia del Javi. A diferencia del Javi, que le encanta escuchar los sonidos de dragones. Tengo una remera que dice Rhapsody acá. Of Fire. Una Rhapsody y otra Rhapsody of Fire. En la espalda dice una y enfrente dice otra. No es de todas las cabeceras, mucho mejor el nombre Rhapsody que Rhapsody of Fire. Sí, claro, no sos de pares, el otro. No sos de pares. Sí, sabés lo que no. Finalizamos con nuestro amigo, ¿no? Nuestro amigo David Lynch. Amigo de ruido. Amigo de ruido, invitado a cenar acá con nosotros. No vino. Amigo de la casa. No vino tristemente. No vino, está ocupado. Está presente, igual siempre está presente. Escuchen esta maravilla. maravilloso. Qué grande. Se picó, atención. Contame, contame un poco de esto. ¿Qué? ¿No te gusta, Jorge? ¿Qué te estás riendo? Es horrible. Bueno, pero David Lynch... Es casi tan buena como las películas. Casi tan buena. Bueno, nuestro amigo Lynch no ha querido conformarse con ser solo director, guionista, artista visual, actor y una personalidad de culto. De ahí que a principios de este año decidió incursionar en el mundo musical a través de una colaboración con el DJ inglés Rob The Banks, con quien lanzó el tema titulado Good Days Today, que es el que estamos escuchando en este preciso instante. ¡Qué temón! Por favor. Un poco más, un poco más, un poco más. No, es horrible, Jorge, pero respetalo, o sea. O sea, es horrible. Ya cuando estuvimos acá de invitado y no vino tristemente David Lynch, hablamos un poco de sus películas a veces excesivamente lentas y a veces excesivamente bizarras. Incomprensibles. En donde pasan horas en que no pasa nada y aparece gente con cabezas de animales y no hay charlas que hagan conexiones. Me extraña que haga temas de unos minutos, sino de tipo un tema de una hora y media, una cosa así, me extraña. Pero ya ves que la música que estamos escuchando se aleja tanto de lo que tipo hace. Empezó es como muy, ojo, es como muy popera igual. Sí, sí, claro. Bueno, pero parece que el disco nuevo cambiaría. O sea que a principio de este año anunció que ya había terminado su primer larga duración, un disco que en principio estaba anunciado para lanzarse a mediados de este año, pero que finalmente se publicará el próximo 8 de noviembre. El álbum nuevo llevará por título Crazy Clown Time e incluirá... ¡Qué macabro! Justo para vos. Sí, sí, tremendo. Incluirá 14 temas escritos, producidos y tocados por el mismísimo David Lynch. Yo no sabía que tocaba. Yo sabía, y te digo más, en una entrevista a raíz de esto, le preguntaron, ¿hace cuánto toco un instrumento? Guitarra, 10 años. Opa, mirá. Así con esa caripela. Si alguien está ahí escuchándonos y tiene internet cerca, busquen David Lynch, busquen imágenes de Google, véanle la caripela a este tipo... Ya está, es todo lo que tengo que decir. Uh-huh. Bueno, aparentemente el álbum este nuevo fue inspirado por, atención, según palabras de Lynch. O sea, para álbum nuevo no es lo que estamos escuchando ahora. No, este es el single que, ¿cómo es el? Que estará. Este es el single que sacó un DJ. Claro, ahora se viene el álbum nuevo. El álbum nuevo totalmente lynchiano. Que va a estar inspirado por, Javi. Inspirado por el blues moderno, el folk, el indie, la música dance, además del trabajo del viejo colaborador de Lynch. ¡Angelo Balabo! Gracias. Claro, Angelo no podía faltar en esta sesión. Por suerte está ahí, te lo agradezco. Ángelo, tocame, un bosque oscuro. Es una mujer, es una mujer. ¿Qué va a salir de este rejunte, no? Entre el blues, el folk, el indie, la música dance. Y Angelo Balabenti. Y bueno, vamos a estar, obviamente, apenas salga, estará acá. Pero parece que incluso va a tener invitados, Karen O de los Yeyes va a estar, eso puede ser muy interesante. Sí, es verdad. Eso puede ser muy interesante. Sí. Veremos qué sale toda esta mezcla. Bueno, se culminó el espacio de noticias. Finiquitó. Continuamos por Río Blanco, entonces. Por favor, qué canción. Un poquito, Bruno, dejá un poquito. Ruido Blanco, el malmute de todos los miércoles. This magic moment, so different and so new, was like any other. Until I kiss you, and then it happened. It took me by surprise. I by the look in your eyes, sweeter than wine, softer than the summer night. Everything I want I have whenever I hold you tight. This magic moment while your lips are close to mine will last forever. Forever till the end of time. Oh, oh, oh, oh, sweeter than wine, softer than the summer night. Everything I want I have whenever I hold you tight. This magic moment while your lips are close to mine will last forever. Forever till the end of. El U es difícil. Sí, no, no, escuchame, era una bestia estos tipos. Estamos escuchando This Magic Moment en el espacio de covers de Ruido Blanco. Este, como te decía, es una canción que está cantada por Ben E. King and the Drifters. A los Drifters no los conozco. Ben E. King. Los Drifters son los que están haciendo. Unos grosos. Y bueno, están ahí de fondo, ¿no? Mira, este. Ben E. King es el mismo que, como yo decía, lo hemos escuchado muchas veces. Stand By Me, la versión original, está coescrita y interpretada por Ben E. King. Coescrita, mirá, interesante. Stand By Me. ¿Quién es el otro que escribió entonces? Además de amigo King. Además de Ben E. King, ya te averiguo. Este. Yo tengo acá el. Me fijo en internet, ya te digo. Debe ser un grosso, te lo voy diciendo. No, escúchame, mirá. Jerry Lieber, Mike Stoller y Ben E. King. Todos son grosos. Pero quien la cantó, Ben E. King, un salado. Este, This Magic Moment es una canción que salió en el 60, por Ben E. King and the Drifters. Bueno, estuvo media de moda, digamos, no es el tema más recordado, ¿no? Como decimos, Stand By Me es como una especie de himno. Y bueno, se han hecho varios covers de este tema. Pero yo lo que me interesaba es la versión de Lou Reed, ¿no? Como decíamos, Lou Reed, músico de una carrera muy larga, que ha influenciado mucho en la música. Velvet Underground. Velvet Underground y después toda su etapa solista, que también se resurgió mucho en los 90, ¿no? Con todas las bandas de Seattle. Sí, que... ¿Por qué será, no? Es que en el momento nadie les dio mucha bolilla. Los Velvet, que habían estado bajo... Eran efectivamente underground. Efectivamente además underground. Además de que se llamaban así. Y había... Incluso estaban, ¿cómo se llama? El de la sopa. El de la lata de sopa. Warhol. Warhol es el que desaparinado. Claro, desaparinado Warhol, o sea. Pero está. La banda se desarmó. John Cale se fue por la suya. Lou Reed por la de él. Cada uno se dedicó a hacer su música. ¿Y la rubia? Y Nico pareció. También. No, te hizo un par de discos solistas y después ¿tiene murió. Nombre la rubia? Nico. Sí, no me acuerdo el apellido. Está interesante, ¿no? Es Nico Aceca. Nico Sánchez. Nico. De hecho, los discos con Nico... Eso es un animal, Nico Sánchez le puse. Los discos el lateral de Banfield. El lateral de Nico Sánchez, sí. ¿En serio? ¿Sabés quién es el lateral de Banfield de los 60? Nico Sánchez. Que cantaba mal. No. Estoy inventando, tenía ¿no? la 6. Estoy inventando. La 6 que da, inventando. Sí, es del glorioso Liverpool, ¿no? ¿Me equivoco? No, yo soy Banfield. ¿Sos de Banfield? Claro. La verde y blanca en mi corazón. Sabe los colores. Nadie los blanco. Nadie los conoce. Nadie que no sea Banfield puede conocerlo. Nadie que no sea Banfield puede conocerlo. Como decía, la versión que grabó Lou Reed de este tema, muy a la Lou Reed, con sus guitarras acústicas, su etapa más rockera, si se quiere, no tan experimental. Sí, sí. Con sus guitarras podridas y su banda de fondo. En realidad fue grabado como en un disco de versiones, en un álbum tributo a Doc Primus, que fue el pianista que... el que escribió, escribió las letras de esta canción. Sí, el compositor. Ahí Lou Reed grabó una versión de ese tema para ese disco, que fue incluido también esta versión en Carretera Perdida. Lo dijo, Hi explotó. ¿Quién dirigió Carretera Perdida? David Lynch. Deberíamos tener música para David Lynch en este programa. Cada vez que lo nombremos tiene que sonar. Vamos a conseguir un pique de David Lynch. ¿Cómo puede salir en dos espacios seguidos? Hay que hacer una maldición, está pasando algo. Chan. David Lynch. No, sácame esto de acá. David Lynch saboteó el programa. Sí, David Lynch, me cagaste entrando arriba. Tengo este tema que presentar. No, David Lynch, salí de acá. Gracias, Bruno. Excelente. Por suerte tenemos a un Bruno que combate con los ataques de David Lynch. Por suerte. Aparecerá en futuro. No, por favor, no me hagan esto. Volví con Rudy. Continuando con David Lynch. Carretera Perdida. Claro, Carretera Perdida, el soundtrack de Carretera Perdida es muy interesante. Tiene un montón de... O sea, está producido por Trent Reznor, el de Nine Inch Nails. Y tiene de todo Rammstein. Un poco. Tiene Rammstein. Ganó mucho seguimiento por eso. Porque sí. Tiene Angelo Badalamenti. Vale. Escuchamos temas. Angelo Badalamenti. Sí. Cuando traje a Angelo Badalamenti. Sí. Cuando vino acá. Cuando lo traje de la mano hasta el estudio. Pasamos algún otro tema. Y sí, además de las composiciones de Badalamenti, tenía muchos temas. Marilyn Manson, Rammstein, Nine Inch Nails. Le ganó mucho seguimiento la película a base de eso, ¿no? Que tenía un soundtrack que para la época tenía mucho que ver. Tal vez no con el under, pero sí con bueno, con la movida de rock. Con lo que estaba pasando. Y la historia genial, ¿no? Linchana, ¿no? Un tipo que se despierta en la cárcel y es otro repentinamente. Y empieza cuando termina tipo una especie de feedback, buenísimo. Película con Carretera Perdida. Sí, por sí. Favor. Sí, por sí, favor, sí. Hay que verlo. Sobre todo el enano que misterioso de la fiesta. Si alguien la tiene por ahí y quiere ver Carretera Perdida, salte hasta una escena en donde el personaje principal va a una fiesta. El personaje principal es el presidente en Día de la Independencia. Sí, todo lo que hay que saber. Va a una fiesta y aparece un enano sin cejas y le dice que él está en la casa. Además, te amo una serie de personajes que están marcados. O sea, vos sos el presidente de Día de la Independencia y soy el enano. Yo estoy en tu casa. ¿Qué pasó acá? Ah, es así. Si no me crees, llamame, estoy en tu casa. Solo con estar, no, las cosas no se explican. No, pero te amole la serie de personajes que están macabros, es excelente. Hagamos un ejercicio de comparación. Vos decís que el tema de Lou Reed, la versión de Lou Reed que vamos a escuchar en breve, ¿tiene algo que ver con el ambiente linchano? O sea, ¿le das a la película? ¿Dirías que le das a la película? Viendo comparado, no. Yo diría que no. No le hace. Pero comparado con lo que es el resto de la banda de sonido, sí, corresponde. Se corresponde con lo que es el resto de la banda de sonido. Vos sabés que yo te voy a decir algo. A mí, yo escuchando el tema de Lou Reed, me da como una sensación muy de música para carretera. Sería algo que yo escucharía yendo en una carretera, ¿no? Porque tiene algo como una especie de repetición, como uno como que da la sensación esa. Y por lo general la música que tiene una onda country, no, a uno le da la idea de carretera, ¿no? El country, el género country en general, como que tiene mucho que ver con el tema de los viajes, de estar en la carretera, de estar solo, ¿no? Tiene mucho que ver con eso. Pero claro, sí, o sea, ojo, varía mucho la etapa que tenga Lou Reed. Esta es la etapa más a la New York, esos discos que son más simples, más rockeros, ¿no? Son cuatro tipos, dos guitarras, bajo, batería y chao. Así que vamos a escuchar entonces al señorísimo Lou Reed con This Magic Moment. This magic moment, so different and so new, was like any other until I met you, and then it happened. It took me by surprise. I knew that you felt it too. I could see it by the look in your eyes. Sweeter than wine, softer than a summer's night. Everything I wanna have whenever I hold you tight. This magic moment, while your lips are close to mine, will last forever. Forever till the end of time. So why won't you dance with me? Hey, hey. Why won't you dance with me? This magic moment, so different and so new, was like any other until I met you, and then it happened. You know, it took me by surprise. I knew that you felt it too. By the look in your eyes, sweeter than wine. Ooh, softer than a summer's night. Everything I want, I have. Whenever I hold you tight, this magic moment. Softer than a summer's night. So please, baby, so please, save the last dance for me. Estás escuchando Ruido Blanco. Escucha la diferencia entre el ruido y la música. Si desapareció, en mí aparecerá. Creyeron que murió, pero renacerá. Llovió, paró, llovió, y un chico adivinó una voz y desde un tango rumor de pañuelo blanco esas épocas, malos eran esos aires, fue hace 25 años y vos existías. No eran buenas esas épocas, malos eran esos aires. 25 años y vos existías sin existir todavía. Esta es la venganza. La venganza de Gotham Project. Exactamente. Explícame ese concepto, Javi. Es la revancha. La revancha. La revancha, sí, porque el disco. Vamos a presentar un disco que se llama La Revancha del Tango. Y yo lo traje desde. ¿Vos dirías que Gotham Project es el tango entonces? No. Por favor. Yo nunca llegaría a decir eso. ¿Entonces? Lo que yo estoy diciendo es que a partir del título del disco, que se llama La Revancha del Tango, yo lo traje para un poco. Para como salir a hacer justicia, sobre todo en el Río de la Plata, no tanto a nivel mundial, pero en el Río de la Plata se asocia que el tango electrónico surgió a partir de Bajo Fondo, como que si no hay nada antes, y bueno, como que si después era Bajo Fondo. Diría que Bajo Fondo y como proyecto Gotham Project y Bajo Fondo tiene una rivalidad sana pero mortal. No sé si tiene una rivalidad. La cuestión es así, tampoco es que existe un enfrentamiento, o sea, eso es más bien... Todos los rumores de que se agarran a botellazos limpios para los toques es mentira. No sé qué dos bandas a vos se te ocurriría... Gotham Project y... Un ejemplo que haya pasado, así, dos bandas que siempre se llevaron mal históricamente y que esté comprobado, ¿no? Megadeth y Metallica. ¿Sí? Sí. A mí sí. Se me ocurre, por ejemplo... Sí, Mustaine dijo, toda peste toda la vida de Metallica. A mí, sí. A mí se me ocurre Blur y Oasis. Y Oasis. Este, no, pero en este caso no es así. Este, no hay declaraciones cruzadas de una y otra. No, simplemente... De peleas a cuchillazos. Simplemente que esto, lo de la revancha de Gotham Project, haciendo un juego con el disco que vamos a presentar hoy, que es la revancha del tango, viene por el lado de que acá, yo creo que es en el Río de la Plata, sobre todo, por la fuerza comercial que tuvo el impacto de Bajo Fondo, no se conoce que este género, que es un género inventado, nuevo, que tiene pocos años, del 2000, viene de, sobre todo de esta banda que se llama Gotham Project. Para la gente que dice que nadie inventa nada. Y no tanto de Bajo Fondo, ¿no? Que Bajo Fondo lo que hizo fue nutrirse de las corrientes que ya venían. Traer a Santa Olalla. Claro. Y hay un montón de famosos que andan con ellos y ya ven cómo les fue. Miren a Cerati. La gente que tocó Gotham Project, ¿cómo está ahora? ¿Está bien? Están vivitos y coleando. ¿Viste? Yo le digo eso para que se quede contento. Sí, ¿no? Sí. No, pero lo cierto es que tampoco acá es tirarle palo a Bajo Fondo, que generó como una identidad musical y... Pero si se la no, vamos a dar. Si no escucha Bajo Fondo y escucha Gotham Project, realmente nota... Hay diferencias. Nota diferencias reales, ¿no? Que ahora vamos a ir detallándolas. Pero bueno, La Revancha del Tango, disco del 2001, el primer disco de Gotham Project. Gotham Project nace... unos años antes, en el 1999, y es un trío básicamente. Está compuesto por Philippe Cohen Solal, que es un francés, DJ francés, el guitarrista argentino Eduardo Makarov, que nació en Argentina pero en realidad desarrolló como su carrera en Francia, se fue a vivir a Francia, que es guitarrista y también toca el bandoneón. Y la tercera parte es el productor suizo, también muy cercano a la música electrónica, Christoph Müller. Como dijimos, Gotham Project es un grupo de electro-tango y su música, la música que proponen ellos, los hicieron ser pioneros en el género, ¿no? Acercó al... Ojo, la música electrónica siempre tuvo esa característica de que ser fusionada con otros... Sí, con otros géneros, ¿no? Eso como la esencia de la música electrónica, más allá que hay música electrónica pura... siempre se llevó muy bien con mezclo... Los samples. Claro, mezclo música electrónica y veo que sale, ¿no? Con otra cosa. Es que en realidad la música electrónica nació de esa mezcla de elementos novedosos que luego conformaría la música electrónica con música que se estaba dando en el momento. Claro. Luego la música electrónica se convirtió en otra rama. Se desentendió. Vieron que los recursos que estaban usando para otros géneros bancaban para un género propio y dijeron música electrónica. Y bueno, y el mérito de Gotham Project entonces no es tanto fusionar música electrónica con un género aparte, que eso ya se había hecho, sino mezclar música electrónica con el tango, que nunca se había hecho. Y bueno, esto provocó llevar el tango a lugares que en la década del 30... Insospechado. ¿Cómo va a llegar el tango a los clubs de música electrónica? Bailan dance, por ejemplo. Y bueno, sí, pasó, ¿no? En esta época, está como todo... Las culturas híbridas. El mestizaje está como muy de moda. Entonces, el hibridismo. Claro. Por ejemplo, yo miraba Hit, lo pasaron en el 5 hace unos días. Sí. Que hablaba la gente que... El dúo Mar, que es un dúo de música electrónica, que hablaba sobre el tema de que ellos mezclaron... hicieron a redoblar versión electrónica. Ya vemos que lo sabe. Pero a mí lo que me interesa detenerme es en eso, ¿no? A redoblar. Bueno, cuando haga música que me llamen. Pero no, Joaquín, no te quedes en esa cosa mínima. No. Bueno, lo que interesa es ver cómo se resignifica un tema que, por ejemplo... que fue típicamente la resistencia de lucha contra la dictadura. O sea, nacido en la dictadura, cómo se resignifica y toma otro valor cultural. Hit bailantero. Claro, exacto. Más allá de que después a vos te parezca horrible, que eso me parece que es lo que menos importa. A mí lo que menos nos importa es el hecho de que sea un hit bailantero. Lo que más me molesta es que los tipos digan que hacen música. Bueno. Fiki, arriba de la canción de otra persona. Ojo, me parece que hay mucha gente que hace música electrónica que hace música. No, pero digo, yo no me quiero detener en los juicios. Igual todo porque son dos y si se me agarran me claro. rompe todo. No, pero no me quiero detener a los juicios personales de cada uno porque me parece lo menos valioso en sí. Si no, está bueno eso, lo que yo quiero que quede constancia es eso. Para, no entendí, ¿esto no era Gotham Project contra todos? No. Perdón, entendí mal. No, no me quiero quedar en el juicio personal eso de cada uno. Tipo, bueno, vos no te parece que sea música o lo que sea. Eso a mí realmente no me interesa. Lo que yo quiero que quede constancia es eso de cómo se resignifica un producto cultural y como en el caso este que cité de redoblar, pero en el caso que nos compete en el día de hoy, Gotham Project, cómo se resignifica el tango y se lo lleva a otros ambientes, ¿no? Y evidentemente va a salir un producto nuevo, por más que a unos les guste y a otros no, sí. Igual sí está interesante el tema de la opinión personal, porque bueno, me lleva a comentar que en realidad todo este tema, digamos, de la resignificación del tango que vos decís, es interesante que sí, que tuvo una gran repercusión. Mucha gente que digamos, estaba afincada con el tango clásico, explotó, no le gustó lo que pasaba. Básicamente el concepto era ese. Claro. Ustedes agarraron el tango que a mí me gusta y le pusieron chiquichiquis arriba. Exacto. Y esto no es música. Exacto. También tiene mucho que ver con el tema de la propiedad. Porque viste que una cosa que siempre fue como muy, muy cuestionada de la música electrónica, es el tema de, bueno, la gente que agarra samples de otras canciones, o que agarra otra canción y la remixea de una manera, ¿está haciendo un producto nuevo o está agarrando algo que ya está y lo cambia, ¿no? O ambas. Sea, claro, tiene o agarrar algo y que ya está y cambiarlo es un producto nuevo. Tiene eso que a mi gusto está interesante ver cómo hiere ciertas sensibilidades. Porque uno en la música, la música, a riesgo de ponerme como muy boludo y académico, de cosas que no lo son. Adelante, ¿no? Jorge. Pero como que. Ponete boludo. No, después del traje, ¿no? No, pero la música es un símbolo, ¿no? La música, uno además de que uno le gusta disfrutarla, es un símbolo. Entonces uno invierte mucho en ese símbolo. Cuando uno se lo cambian, le da mucha cosa. Uno cuando, por ejemplo, cuando es joven, donde los símbolos importan mucho, muchísimo, ¿no? Cuando las bandas, por ejemplo, te traicionan, como cambian lo que son, te sentís que es un ataque hacia vos mismo, ¿no? Claro, sí. Me cambiaron, esta banda ya no es la misma, ¿no? Porque de una manera uno se puede llegar a identificar con la música y desarrolla como un campo de expectativas. Entonces, todo lo que caiga fuera de esa expectativa, bueno, ¿cómo este tango tiene una base electrónica? Tal cual. Es digno de ser condenado para alguien que se identifica con eso. En cambio, si uno tiene como una visión como más más abarcativa y ver, bueno, en realidad, más allá si me gusta o no, si a mí me parece condenable o no, está bueno estudiarlo, ver eso, cómo permite la música electrónica llevar canciones a ámbitos totalmente extraños que insospechados en un principio. Ojo, a mí lo que me parece interesante es que los tipos, creo que independientemente del tema que agarren para hacer su música, creo que eso sí me parece muy interesante, seguir la línea del tango moderno argentino, el Piazzolla, esa gente que se hacía... Ahora bueno, vamos a hablar de eso. Bueno, nosotros hablamos de Piazzolla en un momento, sí. Y no sé si se acuerdan que le dije que pasó algo parecido, ¿no? Que el tipo cambió mucho lo que era el tango clásico y hubo una repercusión de esto. Así que esto en ese sentido como que seguiría un poco esa línea, ¿no? Exacto. Claro. Sí, muchas de las críticas... que uno pues, se puede encontrar en internet, es que dicen, bueno, se reinventó el tango, por fin el tango se reinventó luego de lo que había dejado Piazzolla. Es lo que dicen, o sea, después que Piazzolla había hecho unas primeras modificaciones, y bueno, esos tipos como que se agarran la lanza y van más allá todavía. Capaz que con un cambio mucho más brusco, pero siguen como transformando el tango. Entonces se establece como una conexión entre Gotham Project y Piazzolla. Si bien no hay una conexión directa, ambos se los marcan como gente que ha modificado el tango. Incluso Gotham Project ha reversionado muchas canciones de Piazzolla. Una de ellas, la más conocida, es la introducción, ¿se acuerdan de los simuladores? La canción del principio, sí. Es una canción hecha por Piazzolla y que Gotham Project la reversionó. ¿Te acordás cómo se llamó? Se llama Cité Tango, esta misma, escuchá un poco. Canción fue compuesta por Piazzolla y bueno, y Gotham Project la modificó y fue el. ¿Le suena esta canción es la que sonaba en la introducción de la serie de los simuladores? Una cosa buena de la música electrónica es que antes tendría que haber habido un tipo haciendo el rasca-rasca y ahora por suerte eso fue eliminado. Mirá como tira. Con una mano tira la piedra y con la otra acerca la mano para dar una caricia. Es excelente. Bueno, entonces hubo Se pone como en un mismo nivel lo que modificó Piazzolla de lo que modificó Gotham Project del tango, ¿no? Incluso en este disco que estamos presentando hoy, La Revancha del Tango, uno de los temas es de Piazzolla reversionado, se llama Vuelvo al Sur, que es el track número 10, que es el que cierra. Que cierra el disco. Volvamos al disco en general. El disco plantea entonces, como decíamos, una fusión entre tango y la música electrónica. Y que habíamos dicho que explora como un terreno virgen que nadie había hecho aún, ¿no? Llevar al tango a otros lugares. La visión que ellos ofrecen del tango es bastante particular, porque no ofrecen como una visión bailable del tango, ¿no? En realidad están más cerca, en el sentido electrónico, de la música down tempo, o sea, la música lenta que va progresando a poco, pero que nunca termina de explotar y tiene como tipo large. Claro. Y tiene estructuras bastante simples que no se modifican en la canción, ¿no? Y que no están muy cargadas de instrumentos, ¿no? Se puede apreciar, evidentemente, el bandoneón como instrumento que marca, pero en ese sentido no está como muy cargado de instrumentos. También tienen algunos elementos de jazz, por ejemplo, incluyen guitarras y piano sobre todo. Y en este sentido, por ejemplo, se puede decir que como que se oponen a Bajo Fondo, ¿no? Bajo Fondo plantea como una visión más... Viste, hay una oposición, hay un enfrentamiento de ambos. No, hay una oposición, pero no hay un enfrentamiento, estilo, o sea, necesariamente... Claro, hay una cosa de estilo Bajo Fondo, tiene una cosa de estilo tipo orquestra. A mí me parece que la posición va más por el lado que Bajo Fondo tiene como melodías más bailables. Chévere, y si se quiere, más pop. Si uno tiene la oportunidad de acercarse a este disco, muchas veces roza con la música instrumental, Gotham Project. Hasta ahora no hemos escuchado ninguna letra de nada. Sí, en el primer tema que escuchamos, que se llama Época, había una voz de una mujer. En el último que nos vamos a ir también hay una voz. Pero no es lo que predomina en el disco, ¿no? En Bajo Fondo sí, incluso en Bajo Fondo. Joaquín dice el tema de los invitados. Bueno, Cerati, por ejemplo, o sea, son tipos que... ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué horrible! Bueno, se convirtió en reaccionario en este espacio, Joaquín, te convertiste en... No, pero sí, pero el tema de los invitados y las voces juega mucho en Bajo Fondo. Claro, en ese sentido se puede decir que es como un poco más más pop, ¿no? Y Gotham Project, que está más tirado para la música... creo que predomina más la música electrónica que el tango en Gotham Project. Y en Bajo Fondo me parece que es un poco al revés. Creo que más bien diría que en Bajo Fondo es un recurso el tango y la electrónica, más que me parece que acá es como que lo que predomina. Me parece que en Bajo Fondo las canciones son las que marcan a dónde va. Con el contexto del tango y la electrónica, las canciones son las que marcan a qué rumbo va a tomar la banda. Que me parece que no es el caso de Gotham Project. Yo sé que las comparaciones son injustas. Uh-huh. Pero bueno, buena trajita a colación, ¿no? Revancha del Tango. Ojo, perdón, no son las únicas bandas de tango electrónico, ¿no? Porque hay varias. Bajo Fondo, como yo la traje como el emblema de la música de tango electrónico acá en el Río de la Plata, y Gotham Project como el que inició como un terreno virgen, digamos. Claro, pero también es una vara de medir. Por ejemplo, Mar Dulce puede ser, si no me equivoco, el disco de Bajo Fondo. Sí, fue sí. El disco de Bajo Fondo, como que fue el más conocido en su momento, ¿no? Anterior habían tenido se habían hecho fama anterior, pero Mal Dulce sí fue con el que canta Cerati. Comparado un Mar Dulce con una revancha del tango, ¿no? Como te dije, sé que las comparaciones son injustas, uh-huh. pero vale la pena porque para los que no conocen mucho el género, seguramente conozcan las cosas del Mar Dulce, ¿no? Comparado con eso, además de lo que contabas de que es como más instrumental, uh-huh. más da un tempo, la voz no prima mucho. ¿Qué otras diferencias puedes encontrar? Creo que esas son las básicas. Son las básicas. Parece que Bajo Fondo en ese sentido, como que sí, es música como para ser escuchada y para ser repetida. O sea, no sé si la hacen con ese propósito, pero finalmente termina siendo así en presentaciones de canciones o en boliches. Es como una música mucho más comercial. ¿Sí? Yo no diría comercial, yo creo que es una música mucho más cercana a la mayoría de la gente. Creo que es una música con la que uno se puede identificar mucho más fácilmente. Bueno, se termina traduciendo de esa manera, en un sentido, es como una música más accesible la de Bajo Fondo. Ojo, claro, a mí, Si uno entra en Gotham Project, vas a encontrar pasajes instrumentales, por ejemplo, este tema que dura 8 minutos 17. ¿Cómo se llama? Tríptico se llama. Tríptico. De música electrónica, o sea, son todos pasajes de música electrónica con piano, con solos de piano y algunos de bandoneón. O sea, en ese sentido, Bajo Fondo, es difícil encontrar un tema así, que tenga, claro, estas características, ¿no? Como que sí, incluso desde donde vienen, ¿no? Dos de los tres miembros de Gotham Project son DJs. Claro. Entonces, predomina más, tienen como una base muy clara. Este argentino que se fue a vivir a Francia le da como la parte más instrumental con las guitarras, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué más decir? Un poco sobre los dos de los integrantes. El francés, que es Solal, es como uno de los... Es gente muy respetada a nivel de DJs. Si uno se inmiscuye en ese mundo de los DJs, sobre todo de Europa, es gente que más allá de Bajo Fondo, ha sabido hacer una carrera aparte como DJ. Y bueno, tiene su propio sello que se llama Ya Basta, así en español, y está bastante interesante el nombre del sello. Y parece que la historia surge que, cansado de trabajar para sellos ajenos, además, muchas veces la labor del DJ como que sí queda como oculta, ¿no? Queda como adelante un remix o algo que puede producir para otra persona, y la labor de DJ queda oculta. Entonces, él crea como su sello, se llama Ya Basta, para hacer lo que se le canta, básicamente, ¿no? Lo que cualquiera podría aspirar. Y por otro lado, este Eduardo Makarov, que guitarrista del Gotham Project, bueno, se conocieron allá en París, y antes de... Él fue con una banda que se llama Mano a Mano, en honor al tango. Él fue allá a tocar con esa banda, y bueno, y ahí se conocieron con este DJ francés. Y los dos tienen la particularidad que hacían y hacen música para películas. Gente que hace bandas sonoras. Ambos hacen bandas sonoras. Incluso Gotham Project ha sabido musicalizar muchas películas. Acá estaba viendo algunas. Por ejemplo, Psycho, que no la vi, pero de Michael Moore, utiliza canciones de Gotham Project. Y hay algunas más. A ver si tenemos por acá. Sí, la verdad, sobre Charlie. Bailamos también, que es una con Richard Gere y Jennifer López. Cierto. Creo que está en la escena donde... La escena sensual donde ambos bailan. Oh. Bueno, y además, si uno lo puede ver, casi todas las canciones son de este disco. O sea, todas las canciones de Gotham Project que se han llevado al cine son de este disco. Bueno, yo creo que por acá quedaría, ¿no? Presentado el disco. Como para que quede constancia del género tango electrónico o la música electrónica que... Tanguera. Claro, que revoluciona el tango. Y bueno, que eso, que queda constancia de que, bueno, Gotham Project fue el primero. Arrancó con esa cosa y bueno, y después fue seguido por muchas de las bandas que, si bien no son copia, han sabido diferenciarse. Bueno, como que sí. Deben tributo. Sí, son bandas tributo. De alguna manera. Todos son covers de Gotham Project. No, pero de alguna manera fueron los tipos que dijeron, opa, bueno, digamos, ¿qué hacemos? Que abrieron una puerta. Claro, o sea. Me agarro un tema de Piazzolla y le pongo música, le hago música electrónica. Son los que se animaron. El disco tiene un tema que hacen, reversionan un tema de Frank Zappa. Se llama Chungas Revenge. Chungas Revenge. ¿Y con qué nos vamos a ir? Y nos vamos a ir con... Chungas Revenge, por favor. No. Es un nombre muy gracioso como para no poner. Sí, sí. Bien de Zappa. No vamos a ir con un tema que se llama Una Música Brutal, que es como el tema más popero del disco. Y es una canción de amor. Es una canción de amor, pero una canción de amor bastante sucia. En que están mezclados los lamentos y todas esas cosas. Al estilo bien tanguero, ¿no? Bien baja, digamos. Bien, muy escuchamos. Bien. Allí vamos. Vamos. Música brutal, melodías de dolor. Escuchá la diferencia entre el ruido y la música. Emite ruidoblanco.blogspot.com. Más que colega, camarada. Freedom Sound. DJ Flojito is in the house. In the house. Mon. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo le va, camaradas? Como ¿todo dice en orden? La apertura, ¿no? Camaradas, compañeros. Bueno. Yo los considero camaradas, después del obsequio que me acabas de dar, porque hay que poner el tanto a la audiencia. Camarada Flojito. Primero por los agradecimientos, que corresponden más en el día de hoy. Le cuento a la audiencia que este grupo, sano grupo, hicimos un abrazo colectivo para festejar que la remera de DJ Flojito de Río Blanco llegó. Ya no voy. Ya no voy con el torso desnudo por la calle. A ustedes no lo crean, pero él viene acá y opera. Como dice, como no tenía remera Río Blanco, iba a operar sin remera y lo hizo hasta el día de hoy. Y bueno, pero ahora lo bueno es que no tengo que, con estos fríos que han habido, no tengo que cantar con el torso desnudo. Eso fue un ratísimo. Un abrazo lleno de cariño, pero también de temor. Sí, ¿no? sí, temor por nuestras vidas. Y con temor de lo que podía pasar después, pero no, teníamos el programa y no volvimos. No podía pasar nada. Maravilloso, muchas gracias. Temo que si le digo algo malo, como por ejemplo no lo merece, me golpee o algo, así que. No, cuida tus palabras. Sí, sí, nomás. Sí, señor. Pero lo que hoy puede estar a tu favor, puede estar en contra mañana. Pa. Pero bueno, flojito, da y quita, ¿no? Pero bueno, sí, flojito, sí. Me dijeron grave. Por ahí, me han informado. Dígame. Que andás con nostalgia. Sí, estaba pensando en eso, porque el próximo programa nos toca 24. Nos toca la noche de la nostalgia. No sé si quieren hacer una reunión de producción al aire, pero bueno, no sé. Esto tiene que pasar tras bambalinas. No queremos que nuestros queridos escuchas se pierdan una potencial sorpresa. Sí. Una potencial sorpresa como caerles el 24 y decirles: Javier se negó a venir. Quería salir a bailar, por ejemplo. Ah, claro. Va a haber móviles. Dejémoslo sí. como sorpresa. Muy bien. ¿Qué, entonces, ¿qué nos trajiste? Y claro, y vino nostálgico. Primero, quería combinar el tema de que está carente, falta la música en español, ¿no? A disflojito. Vengo muy foráneo. Bien. Vamos a ser sinceros. El capitalismo muy foráneo. Capitalismo foráneo. Sí, todo británico, yankee. No. Vamos a venir a nuestras raíces. Opa. Pero un adelanto. Aparte, ¿se viene Candombe? ¿Se viene Candombe? No. Pero pone el palo, porque está bien. Pone el palo. ¿Qué pasó acá? ¿La murga? Viene por carnaval. Murga. Pero la murga bien entendida. Bien ejecutada y bien entendida. Pa. A ver, porque esto va a ser una gran sorpresa para todos y van a saber. Estamos hablando de un ex drogadicto, ¿no? No, de un ex de un ex que estaba horizontal en y no estaba durmiendo. ¿Cómo que murió? Claro. ¿Murió? En realidad estamos hablando, ahora que me estás acordando, estamos hablando de varias. No, varias cuestiones. Gente, no murió. Déjame aclarar un par de cosas. ¿Mujica murió? ¿Me estás diciendo? No, gente, ¿de quién estamos hablando? Porque yo no me entero. Bueno, Jorge, no te vas a enterar. Lo que quiero decir es que con este tema no solo involucramos un buen intérprete, sino que también involucramos un excelente compositor. Excelente, contra los mejores. Excelente. Pero dame nombres. Dame Bueno, pará. El intérprete es el que es ex. Completamente. Ah, está, ya sé qué tema entonces. Está, ya sé qué tema. Vamos a darle un poco de cuestión, si no. Mucho boliche, ¿no? Estamos hablando Mucho boliche. Y es un tema que grafica a la perfección una época. La bohemia, claro. Una época. Ahí está. Lo acaba de decir Javi. Ya sé quién habla. Y además viene acompañado este tema de un video excelente. Que creo que como muy pocos. Deben haber en Uruguay, el video acompañe tan bien a la canción. Pero Bruno, tenés que entender que nuestra audiencia llega a rincones internacionales. Vos si me alargás todo este prolegómeno, ¿no? Aprendí la palabra la otra vuelta. Bien. ¿No? Pero no me explicaste. Me superaste con la de satisfizo. Pero no sabemos qué es lo que estamos. O sea, si la gente escucha. La gente sabe, sos vos el único. No, pero estaría bueno igual, por ejemplo, si querés dejar la sorpresa. Hasta último momento. Que te mandes en el muro de Ruido Blanco un link a dicho video, por ejemplo. Sí, seguramente. ¿Sería? Va a venir con el top 3 de. Yo lo busco y lo pongo acá. Bien, me gustó. Porque el video, para que quienes escuchen, vean el video también, porque es. Sí, vale la pena. Yo no me lo acuerdo bien, pero no es el típico video donde está la banda. No, hay un acting. ¿Qué no hay? ¿Qué no hay? Exactamente. ¿Qué no hay? Empieza con una cámara subjetiva, ¿no? Aparte, deambulando por el boliche, ¿no? Sí, seguro. Casín. Bueno. Puchos, esas cosas. Vamos ahí. Bueno, vamos a ver. Hablamos de un gran compositor. No. Sí. Es una canción hecha para murga, en principio, ¿no? Sí, es una murga. Es una murga hecha para un gran intérprete también. Sí. Hablamos de compositor, el señor. Con todas las letras mayúsculas, Jaime Ross. Y intérprete, el señor Canario Luna. Salud. Salud. Y vamos a ir con la nostalgia. Y también para brindar por la remera de Ruido Blanco. Salud. Damas y caballeros, brindis por Pierro. Brindemos. ¡Jaime! No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca

Ruido blanco, el color de los dientes después de una cepillada. To Ruido Blanco se desliza sutilmente sin que la gente se dé cuenta de un género a otro, ¿no? Es impresionante. Es como, ¿no te, viste cuando cerrar, abrí los ojos y cerrar y decís, opa, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Qué fue lo que cambió para ahí algo diferente? ¿Qué fue lo que cambió desde Brindis por Pierrot a este tema de Diablo Junior? Muchas cosas. Pasó una vida entre no, me tenés que vender como sutil, Jorge. ¿Es sutil? Ah, no sé. Me tenés que vender como sutil. No sé, ¿qué pasó? ¿Cuánto cambiamos? ¿Esto no era el Canal Luna? Esto no era el Canal Luna, exactamente. Diablo Swing Orchestra. Reflexionemos. Sí. ¿Qué podemos decir de Diablo? A mí igual, perdón. No, a mí me decepcionó. No te lo dije en el primer espacio porque... Vos habías planteado que el primer disco consolidó el sonido de la banda y el segundo como que sí planteó algunos cambios y habías prometido, espero que sea una promesa que se cumpla, no muchas de las que vos haces, que ibas a explicar, ¿no? ¿Qué fue? ¿No? ¿En qué consistió ese cambio? Pero a mí me desilusionó que no hayas traído temas del otro disco. A mí me hubiera gustado ejemplificar el cambio con una canción, por ejemplo. Y vos ahora me vas a explicar por qué no hiciste eso. ¿Por qué te comportaste de esa manera, Jorge? Te voy a explicar, si yo quiero. Si no te quiero explicar, te explico. Bueno, yo te voy a pedir por favor, y espero que no desilusiones, porque acá está el pueblo detrás, o sea, está la audiencia. Ahora sos vos el que se arroga el pueblo sobre los hombros. No, se acabó, Cecilia, no quedamos mate. ¿Qué es esto? Porque la desilusionaste. Dale. Perdiste tu posibilidad de representar a alguien. No, en el momento no, que dejaste de hablar del programa y pasaste a darte cuenta de qué es lo que estaba pasando afuera, perdiste la posibilidad. No, pero en serio. Mirá, la cosa es así. ¿No? Diablo Swing Orchestra, como comentamos antes, tiene el disco debut, Butcher's Barroom, el que hemos escuchado, y es un disco que tiene mucho impacto, es un disco que deja consolidado el sonido de la banda, y como hemos visto, un disco muy interesante por muchas cosas, por una mezcla de géneros, pero también por lo que comentaba Joaquín, de que tiene una buena dosis de metal, sí. ¿No? Que viene por el lado, primero que nada, de algunos riffs, de algunos cambios, de algunas composiciones. Pero también del tema de los growls, por ejemplo, que escuchamos en el primer tema. Los gritos. Los gruñidos. Los gruñidos. Los gruñidos. Claro. Viste que no hay grito acá, por ejemplo. En otras bandas de metal como que hay un gran grito acá. Por eso te digo, es un metal un poco más sinfónico, pero sí, tiene elementos de otras cosas. ¿A qué voy con todo esto? Es una banda que en un principio viste que la definimos tentativamente como avant-garde metal, ¿no? En realidad... La vanguardia, como concepto, como vos hablabas, ¿no? El estar adelante, lo novedoso, tiene muchas vetas. Hay una banda que te quiero comentar, no sé si la conocerás, metal, que se llama Unexpect. Banda que le gusta mucho a Joaquín. Alza las manos, Joaquín. Banda que no es una banda de medias tintas. Es una banda que la gente la quiere mucho, como Joaquín que la ama, o que la odia. Es por eso que la mando. Yo no la he escuchado mucho, pero lo poco que escuché me... Qué molesto, por favor. Sí, totalmente. Se dedica a bizarrear. Pero, claro, pero no, pero en realidad está bien, porque por un lado tenés eso, y yo escuché muy poco de la banda, pero lo poco que escuché me alcanza para despertarme un odio visceral. pero sorprendente. Pocas cosas me despiertan un odio. Porque, así. ¿Qué elementos tiene que despierta? Todos, los tiene todos. Bueno, escribime, o sea, por favor. Porque es la locura total, ¿entendés? Es el mezclar cosas que no pegan con nada, La locura, ¿entendés? Es una cosa que es tan vanguardista. Te lo pongo en el cine. Me estoy tratando de imaginar, pero no me suena a qué. O sea. Te lo pongo en una metáfora de estilo cine que a vos te gusta mucho. David Lynch. Otro espacio que invade David Lynch. Sí. Es un tipo que tiene mucho vanguardista. Es un tipo que tiene mucho vanguardista, ¿no? Es un tipo que llega en el momento que la película se vuelve insoportable. Sí, sí, sí. Cuando los personajes empiezan a salir con caras de conejo y no hay diálogo que tenga sentido con nada y pasan las horas y no pasa nada, pasa algo parecido a la música, ¿entendés? Las composiciones se mezclan sin ton ni son. De un lado pasás el grito demencial a otra cosa que no tiene nada que ver, una cosa clásica, y después pasás a una especie de xilofón que está tocando. ¿Entendés? Tiene eso en Expect, que como el nombre de la banda es una cosa inesperada. Y es inesperada porque no tiene coherencia las cosas que hacen, ¿entendés? Y lo vanguardista tiene mucho de eso, ¿no? El tema de lo experimental total, ¿no? Bueno, una cosa, ¿no? En cuanto al término, ¿no? Vanguardista en realidad ya de por sí es violento, o sea, vanguardista que es un término surgido principalmente de la guerra, o sea, la gente que va adelante, es de por sí violento, ¿no? O sea, es el tipo que va, el primero que se choca, que se da de frente con algo. Pero o sea, es como, entonces... o sea, ojo, pero mirá que muchas veces, como hablábamos recién del Gotham Project, son los vanguardistas, porque son los que se dan de frente y los que vienen atrás son los que cobran los cheques. Claro, no, pero por eso, o sea, es como ya de por sí, desde el origen mismo del término, es un término violento. O sea, es alguien que evidentemente violenta algo que o sea, choca contra algo. Es un término violento, pero yo te voy a decir, desde mi subjetividad, ¿por qué el disco Butcher's Ballroom y no el Sing Along Songs for the Damned and Delirious? Porque el Butcher's Ballroom, a mi gusto, tiene de vanguardista la cosa necesaria, que es que agarra un género, le da una vuelta interesante, nueva, mezcla muchas cosas y además sabe mantener la esencia de las cosas. O sea, por ejemplo, el tema del género operístico, ¿no? Uh-huh. Que viste que escuchaste mucho de voz al estilo ópera, muchas composiciones al estilo ópera. Digamos, no lo deformó totalmente, no intercaló 3 segundos de eso con un xilofón que va rapidito durante 10 segundos. Y de repente música circense. Y después música circense, ¿entendés? O sea, sabe me parece que combina muy bien las cosas. Es un disco que además tiene mucha coherencia. Si vos escuchás el disco de corrido del primer tema al último, te vas a dar cuenta que hay como una unidad. O sea, vos realmente sentís que si bien hay una mezcla de géneros, hay un estilo que unifica las cosas. Claro. ¿No? Es lo que hablábamos recién, o sea, priman las canciones. Ahí va, exactamente. El Sing Along Songs for the Damned and Delirious es mucho más experimental, en el sentido que tiene un sonido, ¿cómo decírtelo? Mira, es un disco que primero pierde mucho de la oscuridad esa que hablábamos, claro. Pierde mucho del aire ese de cabaret. Ya de principio, cuando ves la diferencia en las tapas de los discos, te das cuenta cuál es la diferencia. Ya una diferencia. La tapa del disco Butcher's Ballroom es una tapa toda roja, como un rojo muy oscurecido, al estilo... Bordeaux. Bordeaux. Negro. Remite estilo, mucho al color del diablo, ¿no? O sea, exactamente. Carne, al estilo sangre. Y ves, vino. Y ves a un músico. En el segundo disco... ¿Tocando de contrabajo es? Sí. En el segundo disco, vos lo que ves es... una especie de caricatura... Una caricatura como muy exagerada, pero con un estilo muy, muy redondo, ¿no? Un estilo muy caricaturesco, con sonrisas muy exageradas, con ojos gigantescos, casi perturbadores, en una calecita andando todo lo que da, ¿no? Así de diferentes son los discos. Este otro sonido, efectivamente, es como estar en una calecita. Es un disco muy rápido que sigue y sigue y sigue y no para... Pierde mucho de la otra oscuridad. Ahora es como un disco, el término no le hace demasiada justicia, pero es un disco como muy boom para arriba, ¿no? Es un disco muy, muy emocional, es un disco muy feliz, incluso te diría. Y además, perdió mucho de la conexión esa. Porque si como escuchás, que se diluyeron un poco las canciones. Se diluyeron un poco las canciones. Hay alguna gente que le gusta, gustó mucho más el disco, porque bueno, digamos, empujó mucho más la línea de lo experimental a lo que iban. Y a la gente que le gusta lo experimental por lo experimental, le va a gustar mucho más este otro. No es mi caso, por lo que tengo comentado hasta ahora. Por el tema de la unidad del disco, por el tema de que a mí, si bien me gustan las cosas experimentales, me gusta que estén dentro de cierto marco, ¿no? Me gusta sentir que vos, el disco tiene algún tipo de coherencia. No necesariamente que tenga algún mensaje de algo, porque no sé, una sinfonía de Mozart, ¿qué mensaje tiene? Pero me gusta sentir que hay una coherencia detrás de las cosas. No me gusta sentir como que... Como esa línea que lo atraviesa. Que sea un claro, recorte, no sea un recorte y pegue. Y que esa línea no sea la incoherencia. O sea, que sea una línea. O sea, puede tener coherencia dentro de su propio caos. Mismo, digamos. Claro, mismo siguiendo la metáfora de la calecita, el Sing Along Songs es efectivamente una calecita porque da vuelta y no te lleva a ningún lugar. Seguís en la misma, vuelta con las mismas canciones. Y eventualmente cuando termine el disco tenés dos opciones. O frenarlo y bajarte, y ya fue, y se acabó ahí la calecita. Nadie nunca se acuerda de un paseo en la calecita, es un paseo, llegaste de un punto a otro. O podés seguir, y seguir, y seguir, y seguir, y seguir, y seguir, hasta que eventualmente vas a terminar con el final, ¿no? Yo qué sé, por eso te digo, es un disco que a mí personalmente, no te voy a decir que me decepcionó mucho, porque eso es como decir, bueno, está la banda, me había prometido algo claro. A mí personalmente, que no es así, ¿no? Pero es un disco que a mí no me gustó, tiene una canción interesante, pero tiene una onda mucho más swing. A la persona que le guste, bueno, la banda es Diablo Swing Orchestra, a la gente que le guste mucho más la música de estilo swing, sin duda que le va a gustar mucho más el disco. Pero no, a mi gusto, ¿qué querés que te diga? Me quedo mucho más con el primero. Y por eso quise que toda esta presentación de Diablo Swing Orchestra se tiña del primer disco. Se tiña del primer disco, efectivamente. ¿Qué más decir? Creo que, bueno, con tu pregunta, cubrimos bastante sobre lo que podríamos haber dicho del segundo disco, ¿no? Fue muy didáctica tu pregunta, muy bien. No, sí, por ejemplo, mis preguntas suelen ser así, ya me lo han dicho. Bueno, lo que habíamos visto hace un ratito sobre Avant Garde. hay un montón de bandas, Arturus, que se vuelve a juntar ahora, que también, o sea, dentro del género avant-garde, sí, hay mucho. Tenemos una lista de 10 discos. Hay cosas muy diferentes. Muy diferentes. Hay mucho para cubrir. Nos vamos a ir con dos temas. Otra petición de esas estrellas que le hago a nuestro amigo DJ Flojito. Es en realidad un tema que se compone de D'Angelo, que es un tema muy operístico, donde se deja ver mucho a Agnewis Löglund. Recordemos que son suecos. La vocalista. La mujer que limpia en el estudio. No, la vocalista. La vocalista muy buena, tiene una voz muy buena. ¿Está buena? Escúchenla. No he visto fotos. Creo que es una gordita. Primordial eso, ¿no? Lo primero cuando hay nada. Sí, ese es primordial. Es una gorda con un casco de vikingo. No es una tanta ópera, Javi. ¿Quién lo quisiera entonces, no? Pero no, la amiga Ann Lucy tiene una voz muy interesante y lo que hacen en este tema es, primero, un tema bastante corto de D'Angelo, operístico, netamente operístico. Y después otro tema que se llama Velvet Embracer, algo así como el que abraza con terciopelo, algo podría ser una traducción, que en realidad es la lírica del primer tema de D'Angelo, pero en otro idioma, la primera es en italiano, la segunda es en inglés, pero con una canción que no es operística, que tiene todo el género metal de por medio, tiene todos los cambios. Así que mi idea es, escuchamos los dos temas, compararemos, veremos, tiene mucho que ver, o sea, uno prácticamente sigue al otro. Y bueno, con eso vamos a abandonar Diablo Swing Orchestra y me parece que este programa. Efectivamente, este fue el programa de la fecha de Ruido Blanco. Pueden encontrarnos, como habíamos visto en Facebook, nos pueden encontrar. Ruido Blanco, nuestro Facebook. Así que búsquenlo, tenemos ahí. Escuchen el ruido de las teclas. Que el operador justo metiendo el sonido de teclas. Claro, ¿no? tenemos nuestro blog. www.emiteruidoblanco.blogspot.com y tenemos nuestro mail ruidoblanco.contacto@gmail.com. Tenemos el teléfono 2623-4453. Pero si vos o sea, mandás. Yo no tengo nada que ver con esto. Telefoneás con el teclado. Y tenemos. Mirá cómo lo corté. le saco el teclado de arriba. ¿Cómo lo corté? No, el programa que viene, que es la Noche de Nostalgia, va a ser un programa especial, ¿no? Va a ser un programa No sabemos especial. Bien por qué, pero. Pero va a ser un programa especial. O sea, vamos a decir esto: no va a ser ni nostalgia ni antinostalgia. Va a ser Ruido Blanco el 24. Va a ser Augusto, Ruido Blanco vestido diferente, digamos. Ahí va. Exactamente. Digamos, el Ruido Blanco conocen de siempre, pero con. Un poco de gomina, capaz. Tal vez. Pero bueno, entonces nos estamos despidiendo. Efectivamente. Muchas gracias por escucharnos. No, gracias a los controles, Jorge, Javier, Jaime. Por favor. Y nos vamos entonces con D'Angelo y luego Velvet Embracer. Hasta Adiós. La próxima. Viso d'angelo capelli. Love.